La gente anda diciendo. Bueno, ¿qué tal? Ahora estamos en San Bernardo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos con una compañera, un compañero. Coméntenos cómo se llaman y por qué estamos hoy acá. Mi nombre es Mariné y estamos acá por la Fuera de las Petroleras de Argentina y de todo el mundo, si es posible. Y defendiendo nuestro mar. Vivo acá hace 5 años y la verdad que esto nos convoca a todos. No se puede entender que algo tan bello y natural lo vayamos a destruir de esa manera, tan impunemente y por dinero, ¿no? Para que algunas personas se enriquezcan. Bien, ¿vos? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luciano, soy de acá, de Mar de Ajó. Y bueno, acá bancando la movida. Nadie quiere un mar todo negro, sucio. Sabemos muy bien, es de público conocimiento, que las plantas petrolíferas o los yacimientos petrolíferos generan grandes contaminaciones, ya sea en tierra o en mar. Ya hemos tenido grandes ejemplos en el Golfo de México no hace muchos años, y nadie, creo que ni siquiera la gente que está fuera de la movilización hoy en día, quiere que pase lo mismo en las costas argentinas ni en las costas de ningún otro lado del mundo, ¿no? Por eso también estamos acá agitando, levantando banderas y levantando la voz para que no ocurra. Ya el gobierno dio el ok a las empresas. La palabra popular creo que le va a decir que no y que no va a seguir adelante esto. No por intereses económicos, sino por los intereses de la vida y de la salud de todas las personas y de nuestros ecosistemas. Así que muchísimas gracias por estar acá haciendo el aguante y sabiendo que esto también está pasando en distintos lados. Así que muchísimas gracias a ustedes y a seguir bancando esto que no es joda, loco. Por favor, igual le quería hacer una pregunta. La resolución esta fue hace muy pocos días, ¿no? Sí. ¿Ustedes ya tenían el presentimiento de que podía llegar a pasar o fue algo sorpresivo? Y sabíamos que estaba en tratativas el pedido por las empresas, que eso, la más importante, digamos, es una que se llama Equinor, que es Noruega. Y ya hace tiempo que se venía tratando. Justo aprueban la licitación, creo que es 2 o 3 días antes de fin de año, justo cuando toda la gente está con la fiesta, nadie se entera de nada, entonces pasa igual. Ahí está también el problema de los mandatarios, ¿no? Que es un poco lo que se quiere hacer visibilizar. Porque justo en esta época lo aprueban, cuando la gente está en cualquier otra cosa. O sea, es, además de pisar la ecología, pisan a la gente, se piensa que somos tarados, claro, no sé. Claro. Y bueno, estamos levantando. ¿Va a haber alguna cautelar? ¿Ustedes tienen conocimiento de que van a poder meter algún amparo como para frenar esto? Más allá de que las movilizaciones, obviamente, es la base fundamental, pero desde lo legal, ¿tienen conocimiento de algo? Hasta ahí ya no sabría decirlo, pero ojalá que en lo legal surja. Ya hace poco en Chubut frenaron un proyecto de megaminería. Espero que esto sea parecido. Sí, que sea lo mismo, que se frene. Está bien. Y esto que está sucediendo acá está sucediendo en distintos puntos de toda, sí, la costa, ¿no, bonaerense? Sí, sí, totalmente. ¿Están ustedes conectados con gente? No, vinimos a bancarla acá, sabemos que en Mar del Plata iba a haber otra movida. Acá se nucleó gente de la zona sur del Partido de la Costa. Calculo que en zona centro y norte del Partido de la Costa también va a haber, o hay. Claro. Espero que en Pinamar, Gesell y en otros lados, en la costa atlántica, se levante la voz también. ¿Y qué laburo les espera a ustedes para la concientización de todo el mundo, digamos? O sea, ustedes hablaban de las especies, de la flora, de la fauna, ¿no? Del medio ambiente. Y toda la población también se va a ver perjudicada, sí, o sea, los seres humanos también. O sea, ¿cómo ven ese laburo con la población? Y con la población, yo creo que esto que estamos haciendo en este momento, hay un montón de gente que no está al tanto, por X motivo, y hacer estas cosas, levantar la voz, por lo menos esta primera vez, ya es un paso bastante grande. Y no dejar de, en el día a día, con lo que uno aprende ahora acá, seguir transmitiéndolo a la gente, ya sean queridos, gente que no conoce, seguir levantando la voz. Ojalá que se pueda, que volvamos a hacer algo como esto, si vemos que no hay actives o que no hay respuesta, que no hay nada de parte del Estado. Y que así, mediante el levantamiento de la gente, se frene, que no suceda. Bien, y también lo importante es de saber que, bueno, estamos en un momento de la humanidad muy difícil. No solo están pasando estas cosas, sino que, bueno, ampliamente no tenemos vida para... No me da el tiempo para decir todo lo que está sucediendo. Hay causas que ya se saben, que se vienen intentando mejorar. Y, bueno, mi único deseo es que la humanidad por lo menos ponga la misma ficha todos alguna vez o todes en la misma causa, y que esto de verdad nos pertenece. ¿A dónde vamos a ir a parar si todo esto se termina ensuciando o perjudicando más de lo que está? Necesitamos saber que tiene que haber un parate, y bueno, y con el apoyo de la gente, y que se concientice y que averigüe y que se informe, que nada, que estamos para eso, y que nada, que no hay que perder las esperanzas, y saber que han cambiado muchas cosas en estos tiempos por el salir afuera a la calle y decir lo que sentimos, y que se entienda también lo que pensamos, y que esto no es ni más ni menos como para un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, por favor. Gracias. Más sin petróleo, más sin petróleo.